es un hermoso privilegio que algún día lo realizarán todos los hombres, porque todo ser humano está dotado para ser un poeta. Pero también es cierto que en el mundo tal como funciona hoy, en la manera en que se reproduce materialmente la vida, los poetas no son todos los que podrían serlo. El sueño es que algún día la poesía deba ser hecha por todos los hombres. El día de hoy nos denuncia que solo algunos hombres, algunas mujeres, hacen arte. Entonces debemos asumir que quienes lo hacemos tenemos un privilegio. Y ese privilegio nos impulsa a amar al mundo, a hacernos eco de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo necesita para humanizar la vida, para humanizar la propia existencia del planeta como vida que nos contiene. Bueno, sí, habrá habido quienes reconocieran la voz de Fito, de Vicente Sito Lema, sí. De Vicente Sito Lema, que claro, no cae acá casualmente. Vos quizás te enteraste de que hace unas horas empezamos a despedirlo. Y acá no es para cerrar, me parece, sino para abrir la puerta que nos conduce a Vicente Sito Lema, que estamos empezando a caminar tranquilamente este estado de poesía de la jornada de hoy. Bienvenida, Sol. Gracias, Juan. Buenas tardes para todos. Buenas tardes y gracias una vez más, Sol. Se va tomando dimensión este espacio con la llegada de diciembre, ya definitivamente va tomando mucha dimensión y me parece que va a ser bueno revisarlo durante el verano al trabajo que nos aportaste, a la mirada y a todo lo que apuntala al mundo de la poesía en nuestras almas, en nuestros corazones. Nada, te lo dejo ahí porque no sé cómo seguir la introducción justo hoy, digo. Bueno, podemos tomar las palabras de Vicente, ¿no? Que dice como que nos insta a hacernos cargo de los lugares de privilegio. Creo que contar con un programa de radio, un espacio de expresión, es un privilegio como el que él menciona de ser poetas, de escribir, de dedicarse a compartir la palabra. Hay que hacerse cargo de eso también y en buena hora que el espacio entonces esté cumpliendo ahí como ese objetivo de habilitar un espacio de expresión para nosotros y para otras personas que se sientan también convocadas. Tal cual. Bueno, qué lindo que aparezca el Vicente hacia el final, lindo porque siempre hermoso traerlo y doloroso porque hay que despedirlo, pero conociendo poco, porque aunque nos leamos toda su poesía, toda su dramaturgia, todos sus ensayos, toda su historia, no vamos a llegar nunca a conocer, ¿no? En profundidad, al menos yo. Pero pensando en lo que Sito Lema provoca, pienso que estaría muy, muy feliz de que hoy le celebremos haciéndonos eco de su llamado a humanizar, a sacar belleza del caos, que creo que fue un poco lo que marcó su poesía, no solamente su poesía, su militancia, creo, su vida, ¿no? A lo largo de estos 83 años que estuvo entre nosotros. Así que bueno, hemos traído al Vicente hoy por eso, porque se fue, pero dejó una treintena de libros y hoy les voy a compartir algo de toda esa poesía que dejó, de todo ese tendal, y elegí algo de su último libro, del que fue editado en el 2020 por la gráfica 29 de mayo, que del amigo cordobés, Federico Uterelo, prologado y también editado por Silvio Tejada, que también fue parte de esa edición. Así que elegí para hoy poemas de esa compilación. Buenísimo. Y hablando de esto de sacar belleza del horror, del caos. En este libro, el que voy a leerles poemas, la poesía de Vicente se topa con los cuadros de Luis Felipe Noé y empiezan a dialogar y trasciende algo que, como este llamado del que hablábamos de Vicente, a aferrarnos a la belleza o a la vida. Y en el medio de la peste, de la pandemia, él escribe una serie de poemas que se llaman Señales de Vida. Eso les voy a compartir. Abril, Señales de Vida 1. Amigos, qué soledad nos traen estos días de abril. Alguna vez sentimos que la soledad se llama soledad y ahora sabemos que la soledad también se llama peste. Ah, amigos, con paz en esto que se llama alma o corazón o profunda, profunda raíz de la conciencia. Vivamos sin derrotas la noche del espanto. Hasta el último momento, la memoria, nuestra pequeña alegría. Hermoso mundo, amigos míos. Señales de Vida 2. ¿Qué pasará cuando se enteren que el poder jamás será saciado? ¿Que no hay piedad ni bien posible cuando el verdugo pone la soga en nuestro cuello? Señales de Vida 3. La riqueza sueña con robar a los pobres. Los pobres sueñan con poder soñar. La poesía sueña con espantar con belleza la tristeza de estos días. Señales de Vida 4. Las hojas de aquel agosto se mueven de aquí para allá, aún en el encierro, desolados de aquí para allá, como si la mano del pasado todavía temblara, nos protegiera sacándonos del encierro para entrar en el dolor gigante que movió la historia. ¿Qué fue de la gloria que alumbró los firmes sueños en la fuga de la cárcel de Rawson a pura conciencia? ¿Qué fue de los fusilados en la base naval de Trelew, pagando con sangre hasta el hartazgo la victoria de la libertad que pudo ser y no fue? ¿Habrá respuesta en nuestras palabras? ¿En los actos de quienes no entregan la belleza de la vida? La memoria le gana la eterna disputa al cementerio del olvido. Ellos están con nosotros y las estrellas relucen, lejanas, muy lejanas, pero relucen. Señales de Vida 5. Ah, palabras. La libertad de mercado para tu trato es el silencio obligado de la pobreza. El derecho a comunicarnos sin usura ni monopolios es la defensa de la vida, siempre amenazada, siempre hay un monstruo, un virus. La conciencia nos mueve, nos guía. La palabra es un soplo sagrado que nos humaniza. Vicente Cito Lema, Peste y Memoria Poética. Qué convocatoria, ¿no? Qué convocatoria a vivir, a entender y a habitar la poesía, como si de algo que se pudiera agarrar se tratase. Digo, me parece, Sol, no sé, yo estoy por ahí. Es interesante. El calor, ¿no? Que me derrita un poco las neuronas y me confundo. Pero parece que Cito volviera de piedra a la poesía, y no lo digo por la inmovilidad, sino porque de pronto se vuelve como material, como que está ahí y contante y sonante. Sí, creo que es la desembocadura de un gran río, ¿no? Como una catarata de que desemboca en palabras poéticas. Pienso en su vida, en su militancia, su exilio, su constante estar, su participación en momentos cruciales de la historia, su acompañamiento de las Madres de Plaza de Mayo, de la universidad que ellas fundaron, su acompañamiento del movimiento piquetero en el 2001, digamos que, y después, y además su poesía, su dramaturgia, creo que en el caso de él, como tantos otros poetas también, ¿no? Donde la poesía aparece como el reflejo de vivo y concreto, como decís, de sus vidas, de como una consecuencia inevitable, casi te diría, de todo lo demás. Como él dice, de todos modos, no todos gozan del privilegio de la poesía. Él toma esa antorcha, me sale, y se hace cargo de ella. Pero siento que es casi algo inevitable, como, y se hace cargo. Es hermoso. Es hermoso. Y con ternura. Y algo que eso que quería rescatar de él, que leyendo un poco sus biografías, decires de otras personas sobre él, decires en las redes sociales, durante el día de hoy, y de escucharlo y demás en entrevistas, como que todo el mundo rescata su ternura, y me acordaba de esa frase del Che, de endurecerse sin perder la ternura, y creo que lo pinta un poco, me parece que hay algo de eso que también lo hace grande. Tal cual, sobre todo porque si tenemos en cuenta la historia de los últimos 60 años en la Argentina, Sol, es evidente que el camino que eligió Cito, que aparte de poeta y dramaturgo también ejerció de periodista, de filósofo, de docente y que era abogado, camino de Cito, estudiando y practicando la lucha de los derechos humanos, es una piedra fundamental para entender nuestra historia, para entender la importancia de las cosas que menciona, esto de poner en valor las militancias y de poner en valor a la poesía como una herramienta no solo de comunicación, sino también de lucha por el potencial transformador de la poesía cuando la emite el poeta o la poeta, pero también, Sol, a ver si coincidís conmigo, el potencial transformador de la poesía cuando le pega en la frente a una persona que no se imaginaba ese golpe. Claro, eso sería para mí humanizar, ¿no? Tal cual. Recordarnos nuestra humanidad. Es que es esto de lo que él habla en este Señales de Vida 5. La palabra es un soplo sagrado que nos humaniza. Tal cual. Nos trae a la tierra, nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos. Si la poesía no hace eso, no importa, creo. Si no logra ese impacto, no tiene importancia. Y creo que en su poesía eso aparece. Y convidando al resto, ¿no? Como acompañando, entonces no es algo endogámico o demagógico, sino como eso, como el reflejo de algo colectivo. Así lo veo yo. Y sí, aprovecho esto para decir que en cada uno de los lunes yo comparto mis sentires sobre lo que comparto y leo. Es interesante eso también, que cada cual sepa que esta es María Sol Riscosa leyendo a Cito Lema. Cada quien después sería hermoso que entren a investigarlo y que en la relación con su poesía, con la información que encuentren sobre él, cada cual construya su propio vínculo con el poeta, ¿no? Tal cual. Esto es lo que mí me trae. De hecho, estoy seguro de que tenés algo más para compartirnos hoy, pero quiero ahondar en tu invitación para nuestra audiencia para que vayan al encuentro de Vicente, recordándoles que Vicente escribió estando exiliado, porque claro, en el 77 se tuvo que tomar el palo y terminó radicado en Holanda, escribió después de haber sido parte de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, con Cortázar, con David Viñas, con Eduardo Duhalde, escribió Mater, la primera obra, creemos, sobre desapariciones y la lucha de madres en la Argentina. Vicente Cito Lema es aquel que colaboró también en los 70 con la revista Liberación, con Cortázar y con Rodolfo Walsh, o en Nuevo Hombre y Crisis, con Eduardo Galeano, con Haroldo Conti, con Federico Bogelius. Ese es Vicente Zito Lema, y por eso nunca nos da vergüenza, nunca nos tiembla la pera cuando hablamos de poesía en estos lunes con Sol Riscosa. Así es, Vicente Zito Lema. Además, como decíamos, además de su ternura, su gran generosidad, si no lo recuerdo mal, estuvo además leyendo en medio de su también de su compromiso con la salud mental los procesos de desmanicomilización, estuvo compartiendo lecturas de textos del taller de poesía que funcionan en la MOLAS, en el dispositivo grupal de la MOLAS, y generosamente en la presentación de sus textos. El año pasado, vía Zoom, también se sumó a esa lectura, acompañando a ese grupo de pequeños grandes poetas expresándose, así que eso también habla de él en un territorio muy cercano, ¿no? Así tal cual. Interesante. Como discípulo de Pichón Rivier y con muchos laburos con Jacobo Figman, también con Madres, va a terminar fundando en el año 2000 la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, y hablando de estas hermosas figuras de autoras y autores de la MOLAS, están desembarcando, no sé si lo sabés, en Radio Kermés, Sol. Sí, mañana. Tal cual, mañana. Vamos a estar Qué muy bueno. Atentos a esta audición que vamos a tener la posibilidad de escuchar de manos de la gente de la MOLAS. Sol, se nos consumen los minutos y me nos parece que no dijimos nada de Vicente Zito Lema, pero le insistimos a la audiencia para que vaya por él, ¿no es cierto? Pero abrimos la puerta. Lo que les compartí, rememorando, fueron poemas de su último libro, Peste y Memoria, editado por Gráfica 29 de Mayo, libro que está disponible en estado de poesía. Pueden entrar a las redes sociales, pueden buscar el contacto de la librería y hacerse de uno de sus tantos libros, del último. Hay muchísima poesía de él para recorrer. Y lo que les dejo para el final es otro de los textos que pertenecen al libro, que se llama Épocas, y habla un poco de su visión de la función de la poesía. Una versión musicalizada para cerrar este estado de poesía con un híbrido de artes.